el Banco Central canceló una deuda que tenía con el BIS de 2.500 millones de dólares. Cinco minutos pasan de la hora 8. Solo crece la exportación de los productos primarios que importan de Argentina las grandes potencias, pero de ninguna manera con valor agregado, por lo cual estamos condenados a ser otra vez agrícolas dependientes para matar el hambre del mundo y comprar a cambio espejitos de colores importados. Llegan hoy a Buenos Aires empresarios de Brasil para buscar reactivar negocios con la Argentina. Es una misión de pymes paulistas. El jefe de gabinete le prometió a los empresarios mejorarle las reglas de juego. Fue al cierre del foro del Consejo de la Producción frente a un auditorio de empresarios ejecutivos. Siguen pensando que van a derramar los ricos para los pobres mientras crece la pobreza en la administración Macri.